Soy aquí, estorbando de nuevo al mundo. Soy defecto sin luz, cadáver usado, retazo de sangre y pus. Extraño ser siempre dispuesto al martirio. Nacido sufrido, escupido por cerdos y esclavos. Amante de lo torcido, inhumana bestia que adora su inmundo destino. Alex Garrigos.